Yo me he dedicado 30 años a hacer histología de mamíferos y de aves e histología humana. Fui docente en la Facultad de Medicina durante 25 años en histología y en la Facultad de Veterinaria 4 años en histología y patología. En este laboratorio hago lo mismo, hago histología de roedores de campo, y también hago estudio de los parásitos contenidos en los órganos, que no es un tema muy muy conocido, porque como son animales silvestres y a veces cuesta obtener las muestras, no es un tema muy conocido, la parasitosis de roedores silvestres. Es muy importante porque muchos de los parásitos contenidos en el intestino o en la piel de roedores son contagiosos a otras especies y entre ellos a la especie humana. Hay tenias que tienen los roedores que son contagiosas por el manipuleo a la especie humana. Hay muchas zoonosis. Las conocidas son la toxoplasmosis, el hantavirus, la coriomeningitis eosinófila, las teniasis por himenolepis. Generalmente se contaminan los manipuladores de roedores de laboratorio que no están desparasitados, el mal de los rastrojos, o sea, hay muchísimas enfermedades que los roedores nos pueden transmitir. Y por supuesto, en el caso de roedores silvestres, muchas que aún no son conocidas. El equipo de trabajo del HIV es multifacético, si se quiere, porque hay biólogos, hay profesores de biología, yo soy la única veterinaria del grupo, hay zoólogos, y trabajan las relaciones del medio ambiente con la vida animal. Hay gente que está trabajando en el tema ecológico, sobre todo en áreas de desierto. ¿Por qué las áreas de desierto se manifiestan de esa manera y son distintos los desiertos de monte a los desiertos del Chaco, los desiertos del norte? Es un equipo de trabajo multifacético en donde se trata de enfocar y de aprovechar el estudio del animal en todas sus facetas. Hay gente que está haciendo becas de investigación que estudia los animales en campo y otros animales que se capturan en trampas y se traen al laboratorio para procesarlos y analizarlos. La especie de Rattus se ha difundido por todas las áreas urbanas, sobre todo en los puertos, en los mercados, el mercado central, los mercados o las ferias ambulantes, las carnicerías, los puestos de venta de cereales, todos tienen presencia de roedores. Es un problema muy común en todo el país la presencia de ratas en los silos, en los lugares donde se almacenan cereales. Específicamente en Mendoza, los tenemos en el pleno centro. O sea, hay muchas ratas distribuidas por toda la provincia. El tema es que el ser humano, al despoblar las áreas silvestres, hace que los animales que están contenidos en esas áreas migren a las ciudades. Entonces, en vez de tener menos roedores, vamos a tener la afluencia de mayor cantidad de roedores y de otras especies que primitivamente eran silváticas y que ahora son urbanas. No solamente roedores, sino también insectos. El caso típico es el de la vinchuca, que era un insecto que colonizaba exclusivamente selvas hace muchísimos años en la zona de la selva boliviana y que debido a los desmontes y a la transformación del ambiente ecológico ha colonizado áreas urbanas y ahora tenemos la enfermedad de Chagas como una enfermedad de áreas urbanas. El ser humano, como es una especie nueva sobre el planeta, ha empezado a colonizar, es una especie altamente exitosa en los ambientes que ha colonizado, entonces ha invadido prácticamente todos los ambientes, desde las zonas polares hasta las zonas tropicales. Los cambios ecológicos que se han producido sobre nuestro planeta ha hecho que especies que depredaban normalmente a los roedores han sido exterminadas por caza indiscriminada o por evitar que las personas que tenían cría de otras especies animales sufrieran mermas económicas. Entonces, al sacar de su ambiente a las especies que normalmente son depredadoras de roedores, se incrementa a veces en forma exponencial la población de roedores. Las epidemias que ha habido de hantavirus han sido por roedores silvestres que normalmente están controlados por zorros, por pumas o por gatos monteses. Claro. Se produce un desequilibrio y como todo desequilibrio, la naturaleza lo trata de equilibrar a su manera. Nos ha estimulado el estudio de la prevención de enfermedades y por eso nos hemos dedicado en forma bastante fuerte al tema de la zoonosis, de las transmisiones y cómo poder evitar esa zoonosis, porque las enfermedades se pueden evitar en forma preventiva o curativa. Lo ideal es lo preventivo. Entonces, conocer las medidas higiénicas o las medidas de cuidado que tiene que tener una persona para trabajar con material biológico sin contaminarse. Yo trabajo permanentemente con guantes. Todo lo que es materia fecal, intestinos o piezas anatómicas de roedores se trabajan con guantes. Y así se debería hacer cuando uno captura un animal silvestre y tomar las prevenciones de la dirección del viento, porque no olvidemos que algunas enfermedades como el hantavirus se transmiten por el aire. No es necesario el contacto directo. Uno termina queriendo el material de trabajo. Es decir, yo después de mucho tiempo de trabajar con órganos he aprendido a amar las células y en el caso de lo que estoy trabajando ahora, he aprendido a admirar los parásitos, porque en realidad los parásitos, contrariamente a lo que uno cree, son individuos que se han adaptado a lo largo de su evolución de manera tal que han perdido órganos, como pueden ser los ojos, la boca, el aparato respiratorio u otras partes del organismo, para seguir siendo parásitos. Es decir que en realidad es admirable la capacidad que tiene una especie para adaptarse al interior de otro individuo, porque viven permanentemente dentro o sobre nosotros. La naturaleza en general es admirable. Y la poesía es una forma de expresar mi admiración por hechos, circunstancias o características de la vida en general. Siempre he escrito desde los 13 años sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre caracteres de las personas, sobre defectos o virtudes del ser humano y de los animales o la naturaleza. Mi poesía es una poesía espontánea con palabras muy simples que transportan en su contenido el sentimiento con el que han sido escritas. Si coincide ese sentimiento con el que yo elaboré y coloqué las palabras en una determinada forma, con el sentimiento y la empatía que encuentre en otro ser humano, creo que la poesía está lograda. Yo soy una persona muy consciente de la tierra que piso. En muchas de mis poesías expreso la enfermedad, la injusticia social, el desequilibrio, lo que el ser humano hace con su mundo, lo que ha transformado del mundo que conocemos o que era conocido antes. Toda mi poesía versa sobre eso, por eso mi próximo libro se llama Evidencia, porque expresa todo lo que siento con respecto a los cambios ambientales, a los cambios internos del ser humano, a los cambios que suceden en las especies animales. Hay muchas personas que hacen un trabajo científico aún en el arte. Por ejemplo, hay personas como Cecilia Schoon o Benjamin Bender que hacen ilustración científica de plantas o de animales. Esos dibujos espectaculares son hechos por agrónomos, estudiantes de biología o veterinarios que se dedican al mismo tiempo a expresar en forma artística y científica, a través de un papel o de otras técnicas, la forma en que se puede decir la postura, la característica de una hoja, el tamaño de una raíz, la forma de un cuerpo de un animal. Como soy santafesina, he escrito un poema, uno de los tantos poemas, que habla sobre el litoral y la injusticia del litoral. Un rancho de paja flota en el bañado. 10 niños descalzos se suben al tren. Justo en la bahía de los camalotes va boyando un pez. El hombre sonríe con sus 4 dientes. Viejas lentejuelas que muelen maní. La tarde se acuesta casi moribunda sobre el resplandor. Hay tanta distancia y mucho cansancio mojado en alcohol. Políticos viajan en coches de lujo. Prometen progreso para el litoral. Sirenas de lanchas perforan el río. La noche es azul. Los niños observan por las ventanillas el campo sin luz. Solo se vislumbra entre los reflejos el humo sediento de lata y hollín. El hombre prepara un cigarro marrón. Políticos mienten con ojos de vidrio. La vida es así. La luna se acuesta sobre los bañados y por más que quiere, no puede dormir.